12:36, pasadito ya el mediodía, navegando este lunes, finalizando abril. Como casi todos los lunes, llega nuestro amigo Fabio de la revista THC. Hoy estamos sorteando dos, Fabio. ¿Cómo andás? Además de dos, no dos Fabios. Dos revistas THC. La de los 10 años de cultura canábica, el Special. Y la del mes pasado con los secretos de la marihuana, un informe especial. Con mucho contenido, como le gusta a Silvia. ¿Cómo va, Fabio? ¿Estás ahí? Hola, ¿qué tal, Matías? ¿Cómo le va? Buen mediodía para todos, para ti, para María, para los que están ahí atrás también laburando, y bueno, para los oyentes, obviamente. ¿En dónde andás? Estás como en un submarino, se parece. Se escucha un poco mal, a ver, vamos a probar de esta manera. Bien. ¿Ahora se escucha un poco mejor? No, ahora peor, volvé a la parte del submarino que estabas antes. Hola, hola. Bien, la seguimos. Sí, te escucho bien. Acá, ¿sabes que salió un titular? No sé si tenés algo preparado, si no yo ya tengo acá la bazuca y el mortero. ¿Te voy tirando o te sigo a vos? Decime. Por un lado, ya en la noticia del 18 de mayo, la provincia adhirió a la Ley Nacional de Cannabis Medicinal. Sí. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires convirtió en ley la adhesión a la Ley Nacional número 27.350, que establece el uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. Esa es la noticia que tengo, por un lado. Sí, en este sentido es importante mencionar algo que no habíamos dicho, que es el siguiente, que la ley nacional, esta que se aprobó sobre cannabis medicinal, es una ley de adhesión. Hay muchas leyes que son de adhesión, como es, por ejemplo, la ley de despenalización de la persecución del narcotráfico, ¿verdad? Que es también conocida como ley de microtráfico, que tanto dolores de cabeza le ha traído a tantos usuarios y cultivadores. En ese caso, lo que queríamos decir es eso. Si bien vieron que hay varias provincias que fueron aprobando diferentes proyectos de cannabis medicinal, sí. Bueno, la ley nacional, si bien, obviamente, como lo dice el nombre, es a nivel de toda Argentina, bueno, en realidad es por adhesión. Cada provincia luego se va adhiriendo a esta ley que se votó en el Senado hace poquito tiempo, digamos. Bueno, Buenos Aires fue la primera que lo hizo. Y esta adhesión, ¿cómo se pide? ¿Cómo es el sistema? Si nos podés explicar, si lo sabés. Se vota en el Congreso como se vota cualquier otra ley. Es una ley de adhesión, se vota a mano alzada. Se dice, bueno, ¿quién estaban de acuerdo con adherirse a tal ley? Y bueno, tal día se ponen de acuerdo y se vota y se adhieren. Digamos, no es demasiado complicado. Bien, el tema es quién la... perdón, Fabio, el tema es quién la pone en la mesa, ¿no? ¿Quién la trae o quién la presenta, tal vez, ¿no? Claro, pero teniendo en cuenta que es una ley que salió por unanimidad en ambas cámaras, esto se va a adherir, todas las provincias van a terminar adhiriendo, va a quedar más en una anécdota que otra cosa, la cuestión de la adhesión. Lo más importante que se está esperando ahora y que se sigue esperando y es lo que se está pidiendo, lo que están pidiendo los cultivadores, los usuarios, los militantes, es que se termine de reglamentar una vez por todas la ley. Eso es lo más importante, porque hasta que la ley no se termine de reglamentar, por más que ya se haya publicado en el boletín oficial, que ya sea oficial la sanción de la ley, todavía no puede entrar en vigencia, o no puede entrar en vigencia en su totalidad, digamos, ¿se entiende? Sí. Entonces, por eso es muy importante que se lleve a cabo la reglamentación de la ley, para saber realmente el alcance de algunas cuestiones que cuando se hace cualquier ley, siempre quedan libradas un poco a la reglamentación, que tienen que ver con cuál va a ser el... Bueno, en este caso queda claro, pero viste, a veces no queda bien claro cuál va a ser el órgano que va a estar a cargo de la regulación, o de aplicación. En este caso queda claro que va a ser el Ministerio de Salud. Pero, por ejemplo, algo que todos estamos esperando a ver qué pasa cuando se reglamente, es lo que tiene que ver con el artículo 8 de la ley, y eso quería hablar un poquito hoy. El artículo 8 de la ley es el que crea el registro de usuarios y cultivadores, que no ya lo habíamos hablado. Fue una manera de tratar de poner dentro de ley, sin que se diga explícitamente que está permitido el autocultivo, un registro en el cual de una u otra manera quedan parados los usuarios y cultivadores que cometan una infracción a la ley 23.77, al artículo 5 de la ley 23.77, que es la ley de drogas. Estamos hablando siempre de lo que tiene que ver con cultivo para uso medicinal, ¿no? No estamos hablando de otras cuestiones que plantea el artículo 5 de esa ley. Bien. En ese sentido, bueno, eso lo digamos, nosotros lo remarcamos, fue importante que se haya creado el registro porque de una u otra manera quedarían amparados. Pero como te digo, es algo que es bastante abstracto. Por eso, últimamente... Pero es, perdón, Fabio, ¿es una propuesta o ya está activado? Porque acá tengo una noticia también de la semana pasada, claro, donde una, siendo una iniciativa, al parecer, presentada en el Senado de la Nación por la legisladora García Larrauburu. Larrauburu, sí, de Río Negro. De Río Negro, sí. A ver, vamos a explicar. El artículo octavo de la ley que se votó, lo que dice es que en virtud de lo que plantea la ley, el artículo quinto de la ley 23.737, sin entrar en demasiados tecnicismos, quedarían de algún modo amparados quienes estén registrados. O sea, se crearía un registro de usuarios medicinales y cultivadores. Lo que quisieron hacer con esto, digamos, la oposición del gobierno actual quiso tratar de poner al menos, de meter al menos, que el PRO y la UCR, que Cambiemos al menos, acepten incluir esto en la ley, como para de alguna forma salvaguardar, ¿no?, digamos, a estas personas que están cultivando. Pero no lo dice literalmente. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Bueno, se empezaron a presentar una catarata de proyectos de ley para poder regular esto y que realmente... este registro de usuarios y de cultivadores que propone el artículo 8 de la ley realmente tenga un sentido y sirva, ¿no? Bueno, bien. En ese sentido hubo varias propuestas de ley. Hubo dos que son del oficialismo, directamente, que tienen que ver con modificar... Ahí te perdí, volví a la parte del submarino que estabas antes, que se escucha mejor. ¿A dónde estás? ¿En el periscopio? Hola, ahí volviste, bien. Ahí estamos. Bueno, te decía... Hablábamos del tema de la regulación, de todo lo que se presentó, y ahora apareciera dos proyectos del PRO que nos estabas por contar de qué se trata. Claro, ¿qué pasa con estos proyectos? ¿Por qué modificar lo que ya se hizo, no? Bueno, en principio hay un proyecto de la diputada por Córdoba, Olga Rita, que, bueno, es de la UCR, obviamente, que pertenece al grupo al Espacio Cambiemos, sí, que lo que promueve es modificar el artículo 8 que te planteaba recién. Lo que quiere hacer ella es agregar un artículo 8 bis y un artículo 8 ter, que así se llama, digamos, hacer dos modificaciones al artículo 8, sí. Bueno, y en uno de ellos lo que se permitiría directamente es el autocultivo de la planta de cannabis para consumo personal o familiar, siempre que estemos fines medicinales, ¿verdad? Uh-huh. Y personas listadas en el Registro Nacional Voluntario descrito en el artículo 8. Es decir, que la modificación sería que el Registro Nacional sería ya oficialmente para autocultivadores. Ya no habría ninguna duda en ese sentido. Lo que prevé también, digamos, esta modificación es la creación del cultivo colectivo y el cultivo solidario. ¿Esto qué vendría a ser? Por ejemplo, el caso de Adriana Funaro, que cultivaba para otras personas. Uh-huh. O como el caso de la activista de Tinian Córdoba, que también cultivaba para muchas otras personas. Que quizás no lo hacía para ella o no lo hacía para un familiar, pero sí para mucha gente que sí necesita usar cannabis medicinal. Bien, bueno, pará, Fabio, un segundo. Sí. Acá está bueno poner una coma, me parece, sí, o una pausa. Porque, ¿qué es lo que pasa? Uno... te entran a allanar tu casa y vos le decís, no, para escucharme, yo, esto es una medicina que yo, sí, lo reparto a mucha gente. Eso, no vamos a nombrar el caso, pero hay diferentes casos que inclusive te pueden jugar en contra, porque dice, no solo estás haciendo estupefacientes, sino que la idea es comercializarlo o... esto no es un tipo consumo personal, por decirlo. Entonces, claro, hay algo ahí, una problemática de tiene un doble filo, es un cuchillo de doble filo, porque si no, mira, yo estoy haciendo esto a nivel solidario, y primero que este gobierno es imposible tratar de hablarle de asociación sin fines de lucro, bueno, o radio comunitaria, es como que no entienden, viste, es un chip que no se le update, no le entra a la computadora. Pero más allá de eso, inclusive te leen como, vos lo estás haciendo en cantidad porque lo pensás repartir de alguna forma, me estás diciendo que es solidaria, pero esto, entonces te metes en un brete que, estamos viendo estas modificaciones que nos estás contando vos de los diferentes diputados, sí, diferentes asesores, pero, digo, ¿hasta dónde es conveniente decir lo que estás haciendo? No sé. Así como está planteada la ley en este momento, existe este riesgo que vos estás planteando. De hacerse una modificación de este tipo, Lo que pasaría es que la gente que se registre en este registro, valga la redundancia, nacional de usuarios y cultivadores, quedarían amparados por la ley y no serían punibles penalmente, siempre que están registrados. Es decir, un IRI se registraría y diría, bueno, yo, Pepito Pérez, me registro, soy primo de tal persona y voy a cultivar marihuana medicinal sin fines de lucro, siempre sin fines de lucro, que eso quede claro, para, bueno, para mi primo en este caso. O para, no sé, para mis vecinos que tienen tal o cual dolencia y no pueden cultivar. Entonces yo voy a cultivar para ellos. Por eso es que el proyecto de Rista, de Olga Rista, lo que habla no solamente de familiares, sino que habla de cultivo colectivo y de cultivo solidario. Ahora, dicho de esta manera, parece hermoso. Cuando yo le consulté a la diputada y veía factible que eso se llegue a votar o se lleve al recinto rápidamente, la verdad es que yo pensé que me iban a decir que no, pero me sorprendió la respuesta porque ella considera que este es un buen momento para poder llevar a cabo esta discusión. Esto quedó afuera, totalmente afuera, esta discusión de lo que fue todo el debate de la ley, pero una vez ya aprobada, si el debate se centra solamente en lo que es el autocultivo, según las palabras de Rista, bueno, podría tranquilamente poder llevarse a votación, o al menos empezar a tratarse dentro de poco en las comisiones. Algo importante para tener en cuenta es que el proyecto se giró en principio a la que es la Comisión de Salud y no la Comisión de Seguridad, que fue como se giró el proyecto anterior, una locura, ¿no? Que algo que tiene que ver con la salud se gire a una comisión que tiene que ver con seguridad. Más allá que quien esté donde esté, porque el que pusieron en seguridad puede estar en salud y el que está en salud podría estar en seguridad, pero bueno, no importa. Che, y con respecto a esto, o sea, es aprovechar el momento político, porque me imagino las elecciones, haciendo, recopilando un poco la data. Nosotros por ahí la tenemos bastante actualizada, pero la gente por ahí, alguno que otro, se perdió. Cuando se aprobó la ley de cannabis medicinal, una de las batallas perdidas en ese momento fue que solo se puede traer de afuera el aceite, claro, que es este, inclusive el de Charlotte nomás. Y yo contaba recién en la apertura del programa que yo fui a ver a un médico de cannabis medicinal la semana pasada con una familia, con un amigo mío, y tenés que tener varias, ¿viste? Porque el tipo, el doctor te escucha, qué sé yo, y depende de lo que tengas te receta. Entonces es muy necesario tener nuestros propios aceites acá para poder tomar o ir consumiendo el que específicamente necesita cada patología. Bueno, una de las, justamente de los argumentos de Rista, de Olga Rista, de la diputada, para proponer este proyecto, tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que le ha acercado, con las inquietudes que le han acercado diferentes madres o familiares, contándoles justamente eso, que tienen que ir cambiando constantemente de cepa. Por ejemplo, en el caso de la epilepsia refractaria, justamente se llama refractaria porque resiste a los medicamentos. Si ya es un medicamento, funciona un tiempo y después deja de funcionar. Con la cepa de cannabis ocurre lo mismo. Entonces, un chico que está tomando una cepa de cannabis que tiene una concentración X de CBD y X de THC, quizás eso le sirve durante un mes, dos meses, y después deja de servirle. Entonces necesita otra cepa. Entonces, como bien decís vos, se necesita que haya diferentes aceites en el país y no uno solo. Después, por ejemplo, tenemos el proyecto de Jorge D'Agostino, que también es de la UCR, que lo que propone es no una modificación a la ley de cannabis medicinal, sino directamente a la ley de drogas. Y lo que literalmente lo que dice es que las personas que cultiven y consuman cannabis exclusivamente con fines medicinales para sí mismas o destinadas a su familia, no serán punibles penalmente. Es un tanto menos ambicioso que el proyecto de Rista, porque no está contemplando el tema del cultivo colectivo y del cultivo solidario. Algo que planteaba antes Matías, que es interesante, es el tema de dónde vienen estos proyectos. Bueno, viene justamente del seno de la UCR. Y la UCR, aunque a veces no lo recordamos, es gobierno hoy en día. Es decir, ¿por qué el oficialismo, si bien no es el PRO, que sería el más fuerte dentro de Cambiemos, ¿por qué el oficialismo está planteando ahora algo que no planteó en su momento? Es decir, cuando se tuvo que debatir el proyecto, no se hizo. No se debatió el tema del autocultivo, no se hizo debatir. Bueno, según lo que dice Rista, que en este momento era bastante difícil, que hace 3 o 4 años era impensado que se apruebe una ley como la que tenemos ahora, y que bueno, que ahora sí es el momento quizás de plantear el autocultivo y solamente centrarse en eso. Yo en eso coincido quizás un poco en que hay que debatirlo por separado el autocultivo, para que una vez por todas puedan entender un poquito más los legisladores de qué estamos hablando y por qué es necesario el autocultivo para el uso medicinal. Sí, sobre todo sobre todo también la sociedad toda, ¿no?, entera, porque lo que pasa es que una planta demonizada, nunca te cuentan las verdaderas características, desde lo medicinal ni desde ningún aspecto, la cantidad que se cultivó en la historia de la humanidad para diferentes cuestiones como el papel o telas, o bueno, una cantidad de cuestiones que tiene la planta en sí, ¿no? Y siendo demonizada por una ley ya en Estados Unidos, inclusive ahí empezó un poco la historia. Leyendo un poco la THC, que estamos sorteando acá un par hoy, uno se puede ir enterando de estas cuestiones. Y además, ¿no?, lo que pasa ahora, este tema de la internet y todo, cada vez que se legaliza la marihuana medicinal y se van activando factores de datos en la economía, y empieza a funcionar, empieza a activar economías en lugares donde estaban atascadas. Y bueno, por ejemplo, acá tengo una data también ya de la semana pasada, pero no deja de ser actual. Uh-huh. Donde indica que la industria con mayor crecimiento en la actualidad es la marihuana legal. El reporte precisó que la industria de la marihuana legal pasó los 1.5 millones de dólares. Esto es entre el 2013, el doble en el 2014, y que 5 entidades, incluyendo California, Colorado, Washington, Arizona, Michigan, cuentan ya con un mercado legal, o sea, cada una de estas de 100 millones de dólares al año. Estos son los estudios del 2014. Imagínate lo que debe ser 2015-2016, donde ya casi el mapa de Norteamérica y ya también Canadá, donde está casi ocupado positivamente por el cannabis medicinal. Creo que en Estados Unidos, menos en Texas y en algunos lugares así un poco conservadores del centro del país, no está legalizado, pero está en casi todos los estados, en Canadá también un montón. Y bueno, otro de los indicadores que a veces es difícil esquivarle, ¿no? No sé si esto se utiliza también a veces en estas discusiones. La cuestión económica es muy importante, porque de hecho Jamaica en su momento, o incluso Puerto Rico, han planteado abiertamente que uno de los motivos para legalizar el uso del cannabis medicinal, y en Jamaica también el recreativo, tiene que ver con la economía. Tiene que ver con que si vos regulás un mercado, podés cobrar, obviamente, impuestos, como si fuese el tabaco o si fuese el alcohol, y el fisco también recauda de esta manera. En Colorado, en California, como vos decías recién, hay un negocio enorme de la marihuana que está haciendo, y obviamente que el Estado está ganando mucho dinero. No sé si será por eso o no, pero teniendo en cuenta esto del conservadurismo que hay en algunos estados de Estados Unidos, también es importante marcar que en muchos de los estados en los cuales se reguló de alguna u otra manera el cannabis en Estados Unidos, los republicanos votaron a favor. No solo que votaron a favor, sino que muchas veces las iniciativas directamente partieron del Partido Republicano, ¿no? Que es algo que antes quizás era un poco impensado. Sí, y también una de arena que nos viene de Estados Unidos. Sabes que en NASCAR le piden retirar a un coche el logo de la empresa que tenía que ver con Bitburgs, que hacen los filtros para los vaporizadores. Bueno, inclusive eso, ¿no? Ya tienen, ya hay un movimiento como para poder invertir en publicidad en NASCAR, en un auto de NASCAR, que ahí están todos, pero ya los medios te traban también, ¿no? Porque el director o la dirección directamente de NASCAR le bajó el pulgar a la publicidad y le pidió sacar el logo, el calco, ¿no? De... Sí, eso también tiene que ver con esto justamente de la regulación y ver qué es lo que dice cada estado, porque hay estados, por ejemplo, el año pasado cuando se jugó la final del Super Bowl, que es el final de la final del mundo mundial. Exactamente, la final del mundo mundial del fútbol americano en Estados Unidos. Sí. Ahora no recuerdo cuáles fueron los dos equipos que se enfrentaron, porque no soy periodista deportivo, pero lo que sí recuerdo es que fueron equipos de dos estados en el cual el cannabis está legalizado. Ajá. Entonces había publicidades, había carteles por todos lados de empresas relacionadas con el negocio del cannabis medicinal y recreativo también. Y no hubo ningún problema en ese sentido, en ese estado. Por eso depende también de cada ley. Quería comentarte, Mati, como para finalizar con lo que son los proyectos. Sí. Hay un tercer proyecto presentado que también prevé modificar este registro que crea el artículo 8 de la Ley de Cannabis Medicinal, que es de la diputada Larrauri, que se mencionaste recién. Sí. Decidida Larrauri. Lo que hay que decir de ese proyecto es que es parecido al que dijimos recién. Lo que hace es crear un artículo que, en virtud de lo planteado por el artículo 5 de la Ley de Drogas, permita a las personas y organizaciones que cultiven cannabis con fines medicinales que puedan hacerlo justamente y que no sean punibles. Es decir, los tres proyectos van más o menos por el mismo lado. Se puede proponer una modificación a la Ley de Drogas o una modificación a la Ley de Cannabis Medicinal, pero en definitiva lo que hacen es tratar de crear un registro en el cual toda la persona que cultive sin fines de lucro, para su uso personal, para el uso de un familiar o para uso de un tercero, de otra persona, siempre y cuando sea sin fines de lucro, esté permitido. El tema es que van a pedir una figura legal. ¿En qué sentido? Y me parece que así sea un club de cultivo o un cultivador independiente, me imagino que estos cabezas de tacho van a pedir alguna especie de... O sea, no existe ninguna asociación, no existe ningún movimiento... Más allá del registro, digo, que es, me parece una carta importantísima, sí. Pero para anotarte en el registro, antes seguro te vas a tener que anotar en otro lado. Me huele, no sé. Puede llegar a ser. Vamos a ver qué pasa cuando esto se trate en las comisiones y cuáles son los cambios que le van a hacer a estos proyectos. Hay algo interesante a tener en cuenta también, analizar, y que eso también lo han dicho un poco los diputados que han presentado estos proyectos. Y también la senadora Larrauri, que tiene que ver con que se votó un proyecto que es totalmente imposible de llevar adelante. y es por lo que ya hemos hablado varias veces. Sí. Y de golpe aparecen 50.000, 100.000, 200.000 personas diciendo: yo quiero usar cannabis medicinal. Sí. Y en teoría el Estado va a garantizar el acceso a esa medicina, ya sea a través de la importación o a través del cultivo, como prevé la ley que se puede llegar a hacer, a través del INTA y a través de otros organismos que puedan llegar a investigar, a hacer investigaciones y cultivar, no pueden llegar nunca a cubrir la necesidad de tantas personas. Entonces, una salida para subsanar eso y no tener a millones o miles de personas protestando, pidiendo que por favor cumplan con una ley que votaron, y sería permitir el autocultivo. Entonces, por este lado es que podría llegar a permitirse o podría llegar a apurarse un poco la aprobación de un registro que permita el autocultivo. Yo creo que es mucho más fácil que se permita el autocultivo de un familiar que el cultivo solidario, que es de una persona que, como decís vos, por ejemplo, yo me pongo a cultivar en mi casa para darle aceite a mis vecinos porque tienen dolencias. En eso coincido con vos. Yo creo que ahí sí va a haber una traba y va a haber una puja. Ahí va a estar quizás el eje de la discusión, ¿no? El tira y afloje. Sí. Sí, sí, sí. Fabio, querido, te dejamos un abrazo grande. Le metimos 31 minutos de charla intensa. Espero que ahí los oyentes se hayan quedado enganchados y enganchadas. No metimos ni música ni nada. Te agradecemos nuevamente por las revistas. Hoy estamos sorteando dos numeritos juntos, dos. Así que a la gente le decimos que siga activo el 4866-1095 y el 4864-0489. Además hay un WhatsApp, 1167-10-3758. También te cuento, Fabio, que estuvimos comentando el especial que se viene de la THC de este mes con el doctor. Así que ahí corran a su kiosco, amigo, y pídanle la data que está presentando este mes la sí. THC. Abrazo grande, decime, tenés 30 segundos. Claro, sí. Mira, amigo, que dale. Mucho de lo que estuvimos hablando ahora, estas explicaciones, y también muchas dudas que tiene la gente sobre dosis, sobre forma de administración, para qué dolencias y demás, sí. Están bastante bien explicadas en este número de la revista, porque justamente se hace una entrevista al doctor Morante, que fue uno de los pioneros acá en Argentina en cannabis medicinal, y que viene con toda la data y todo el bagaje de Canadá, que no es para nada un dato menor, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Ya quiero leerlo al doc. Te mandamos un saludo y nos charlamos, nos vemos, nos cruzamos lunes que viene. Abrazo. Abrazo grande. Muchas gracias. Hasta luego. Sándwiches.